Hablar. Speaking. Ahora le toca a usted. Llegados a este punto, empezará usted a hablar inglés. Le proponemos palabras y expresiones que ya ha oído en la primera parte de la grabación. Las oirá de nuevo en un orden distinto, y en la pausa entre una y otra deberá repetirlas en voz alta. Film. Star. Show. Gentleman. Manager. Okay. Boss. No comment. Hobby. Girl. I love you. Iceberg. Detective. Club. Skipper. Goodbye. Ahora, intente repetir estas palabras que oye por primera vez, pronunciadas correctamente. Market. Center. House. Discount. He aquí una serie de sustantivos precedidos por el artículo indeterminado. Escuche y repita. A film. A girl. A computer. An airport. Volvamos a intentarlo con el artículo determinado y con sustantivos en plural. The films. The girls. The computers. The airports. Fíjese en lo diferente que puede ser el sonido del grupo TH. La pronunciación en el artículo the es muy distinta a la de la palabra thank you. Escuche y repita varias veces. The. The. The. Thank you. Thank you. Thank you.